Tú y yo estamos una nota de humo. La cuerda en mi boca, tú la quieres. Como pecamos nosotros, bebé, ninguno. Bajamos al infierno y hacemos que el diablo nos queme. Tú no paras mirarme chingando conmigo. Tú encima de mí tiemblas demonia. Te encanta coger estas notas conmigo. Como tu amiga bebé se transforma. Conmigo es que diablita tú rompes las normas. Tú solita que coges la forma. Ese culo encima me detona. Siempre tu amiga se somete huevo. Pero no para brincar. Yo quiero escucharte venir como si tú pudieras amarme. No hablemos de amor, no hablemos de eso. Fornícame, baby, sí. Fornicándome en ese. Y te imaginas lo que pienso de eso. A ambas las quiero ver dándose besos. A ambas yo quiero que muevan. Con tu cuerpo jugué como una forilla. En un cambio peiné a tu amiga Lingeste. Parece que era chipia la bebé. Porque acabamos y dijo, baby, enganchábalo otra vez. Parece que era chifre a la bebé. Porque acabamos pidió que enganche bueno otra vez. Ponte la pose que quiera. Que fulete te hundo. Fuleteo pa' la bellaquera. Ese toto te inundo. Le canta los calibres gruesos. Llama a su amiga de refuerzo. Se calienta dándose besos. Y tuve que darle a la dos. Me saco el chipete y le rozo las tetas. Ambas loquitas porque se lo meta. Cambié la pori por una vereta. Peine caracol, una movie completa. Me meto ella nunca se aquieta. Lo pone en su boca y lo aprieta. Yo quiero la combi completa. Que chocha, culo, teta. Ella sabe que conmigo los peines no fallan. Vaciamos la cara y me pide de nuevo. Le encanta como el lobo su toto lo vaya. Agarra la corte y le damos de nuevo. Con tu cuerpo jugué como una flore. Y en un cambio peiné a tu amiga Lingeste. Parece que era chipia la bebé. Porque acabamos y dijo, baby, enganchábalo otra vez. Ese booty le tumba como una party. Me puso precoz a mí y también Lingeste. Parece que le gustó mucho a la bebé. Porque terminamos el chingar y dijo pa' verme otra vez. A tu amiga yo también le gustó. Si tú quieres un día de esto yo la busco. Y nos vamos de viaje pa' donde ustedes quieran. Nosotros los tres juntos. Si no te atreves a decírselo y bien, entonces yo se lo pregunto. Las dos tan duras fueron pa' Colombia. Superando la marca y los bustos. A ti nadie como yo te lo había puesto. Si tu amiga se la hambre se lo inyecto. Y si tú quieres chingar con uno de los panas míos, yo no me molesto. Desde las 12 hace la fina. Tu amiga se dejó llevar de la adrenalina. Cuando la puse en cuatro le di hasta por atrás. Sin lubricante ni vaselina. No tope el kilo de ir. Luciferina, cuando me la trepa encima la puse a venirse como el chorro de la pistola, el puesto de gasolina. Tú y yo estamos una nota de humo. La cuerda en mi boca, tú la quieres. Como pecamos nosotros, bebé, ninguno. Bajamos al infierno y hacemos que el diablo nos queme. Baby Rastas. Ajá. La oscuridad. Sí, ese mismo. Es de Baby Rasty Gringo. Joniel, el letal. Brian.